Si va a haber un cambio de cultura de organizacional con respecto a la implementación de una red social corporativa, hay que tener muy en claro quién va a liderar el cambio. Si alguien no lo debe liderar, es el área de sistemas. Ellos son el soporte, quienes van a programar, a desarrollar, a hacernos algo muy robusto, tecnológicamente hablando. Pero quien debe liderar el cambio es un conjunto de personas, recursos humanos, profesional de la comunicación, interna, externa, directivos, especialistas en experiencia de usuario en todo lo que significa la web e internet. Tener en cuenta las sugerencias y consejos de un diseñador web. Porque lo que debemos hacer es liderar un cambio con la participación multidisciplinaria y que lo que vayamos a implementar sea lo que la mayoría desea, está usando actualmente y cómo se mueve en este momento. Y no que nuestro público interno se acostumbre a una nueva manera de proceder. La red social corporativa es un fiel reflejo de las redes sociales hoy, como Twitter, Facebook, etc.